Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. No busques más, no busques más. ¿Dónde vas a estar mejor? FM Estilo 99.5. Todo el día, todo el año, sonamos mejor. Esta es la música del verano 2014. Un trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los pibes sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Misiones, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio desde donde tratamos de llevar un poquito de información y, por qué no, de formación con respecto a las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores desde la óptica de los trabajadores. Hoy tiene ausente Virginia Corol, tiene unas cuestiones personales que atender, pero por supuesto, como ya es tradicional en nuestro programa, viene acompañada por el doctor Juan Manuel Holtz, que nos trae un poco de información con respecto a legislación laboral. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, Ernesto, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal pasaste la semana? Bien, bien, con un poquito de calor, con este clima que nos tiene habituales de que llueve, sale el sol. Ya trabajando, ¿no? Sí, sí, en realidad mi abandono laboral fue muy corto. No, igual, por más que te den un mes, no va a alcanzar, para nadie alcanza. Pero no, es bueno, hablábamos fuera del aire antes de empezar el programa, que es bueno desenchufarse por lo menos unos días, aprovechando esta época de vacaciones, sea donde sea. Aunque te vayas a Camboriú, o te vayas a la pileta, al río, o te quedes en tu propia casa a desconectarte un poco de la realidad, es bueno resetear la computadora, como dice Juan Manuel. Sí, sí, silenciando el teléfono por lo menos en el horario de la siesta, sí, y sí, en ciertos horarios, quedar fuera del mundo. Mirando una novelita, ¿por qué no? Con la patrona. Sí. Bien, compañeros, tenemos un lindo programa pronosticado para el día de hoy. Está en los controles técnicos también Juan Manuel, the first, el primer Juan Manuel acá en la radio, que después también nos va a acercar un poco de información con respecto a la... al clima acá en la ciudad de Posadas y en la provincia. Ernesto, ¿sí? Antes de empezar el programa, quiero manifestar mi solidaridad con el doctor y concejal Martín Arjol, ¿sí?, que esta mañana amaneció su auto con pintadas, uh-huh, con aerosol. Y bueno, uno no sabe el producto de qué es, pero él está encabezando con los ciudadanos y con otro grupo de concejales y demás representantes de la ciudad, el tema del aumento del boleto. Uh-huh. Este lunes a las 8:30 de la mañana hay una convocatoria en el Consejo Deliberante para, uh-huh, tratar este tema. No sé si se van a presentar el resto de los concejales, sobre todo oficiales. Uh-huh. Y bueno, llama la atención que su auto haya amanecido así y bueno, esperemos pintado con aerosol, ¿no? Con un aerosol, sí, solo su auto fue pintado. Uh-huh. Bueno, esperemos que no sea un producto de ataque uh-huh. personal. Esto es un trabajo que se hace con la ciudadanía. Y bueno, expreso nuevamente mi solidaridad y bueno, estar atento en este tipo de hechos que bueno, nadie quiere y repudiamos profundamente. Y por supuesto que desde la CTA también nos solidarizamos y le damos nuestro apoyo al concejal y máxime estando del lado que está, ¿no es cierto? Que del lado de el usuario del boleto del colectivo urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Del el lado usuario, del... el usuario es el trabajador, la gente de la familia. Del lado sector, que debe estar. Sector más débil. Y más cumpliendo con su función, ¿no? Que es la de concejal, que es representar al pueblo, ¿no es cierto? Escuchar la voz del pueblo y transmitírsela a quienes correspondan, ¿no es cierto? Esta es la primera noticia que teníamos para el día de hoy, justamente el tema del boletazo y esto del atentado contra el auto del concejal. Lo sentimos también muy de cerca nosotros los miembros de CTA, ya que el año pasado sufrimos un atentado, pero un poquito más grave, donde robaron el auto de nuestra central. El autito, pobrecito, que tan tan guapito era, que nos llevaba a todos lados. Pero cumplía su función. Lo robaron y lo incendiaron y lo dejaron abandonado. O sea, fue un mensaje netamente mafioso. O sea, no tiene mucho sentido un robo de esta característica. Era directamente prenderle fuego, cosa de que quede en claro cuál es el mensaje, ¿no? Amedrentar directamente. Y bueno, son situaciones que se están viviendo en la provincia de Misiones que por ahí no tienen nada que ver con los tiempos democráticos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde bueno, la confrontación de ideas debería ser la pauta a seguir. Y bueno, esto es señal de debilidad, creo, de los sectores, digamos, más poderosos. Que se ven con impotencia, digamos, en términos jurídicos, legislativos, en términos de que le corresponda por derecho, y bueno, apelan a este tipo de amedrentamiento contra personas que están del lado cuando más débil, ¿no? Cuando se quedan sin argumentos, seguramente es el momento de apelar a la violencia, ¿no? Bueno, la noticia justamente decía que por el boletazo el manejo de los colectivos vuelve a los municipios acá en la ciudad de Posadas, en Candelaria y en Garupá. Recordemos que hasta hace un tiempo se había quitado esta potestad a los concejales de los diferentes municipios para evaluar la conveniencia o no de aumentar el boleto urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Por un decreto el gobernador hace volver esta facultad a los miembros colegiados. Sí, en realidad no dejan claro a quién otorga esa facultad, sí a la municipalidad, pero bueno, yo entiendo que esta delegación a la municipalidad se va a expresar siempre a través de su cuerpo colegiado, de los legisladores y no del intendente, que creo que eso va a haber que discutir todavía, aunque mi postura es sin duda que son los legisladores quienes deben tratar este tema y sobre todo estar en la cuestión de composición de del precio del boleto. Y de mediación nosotros entre los empresarios y los usuarios, que por supuesto el empresario quiere ganar dinero y debe ganar dinero para poder mantenerse, y así también el usuario del colectivo también quiere pagar un pasaje justo que le convenga en su bolsillo y que le permita usar el boleto urbano, porque para muchos resulta prohibitivo alguna vez los sí, valores. Ese es el principio de la concesión. Acá está concesionado el servicio público, me parece lógico. En la mayoría de las ciudades, creo, se utiliza este sistema. Lo que creo que falta particularmente en nuestra ciudad es la información. La información de ese polinomio, digamos, de la ecuación de distancia y cantidad de pasajeros. En base a eso es donde se establece el peso del boleto urbano. Creo que nosotros no sabemos la cantidad de usuarios y en consecuencia uno no puede saber cuál es a ciencia cierta cuál es el precio del boleto. Se comunica un oyente y pregunta si hay una ley del pasaje de transporte de la municipalidad a la provincia. Hay una ley del pase de transportes, seguramente de una secretaría o algo así de transporte, de la municipalidad a la provincia. O sea, si la ¿por qué el gobernador tiene que tomar estas decisiones con respecto a los transportes de los municipios? Porque sucedió una particularidad cuando se creó el sistema de transporte integrado, que incorporó a otros municipios. O sea, hay una situación donde hay varios municipios que tienen injerencia, porque ahí el colectivo viene desde Candelaria hasta Posadas. Pasando por Garupá. Y son tres los municipios, Candelaria, Garupá y Posadas. En consecuencia, no es un solo municipio el que puede determinar el precio, porque hay otros intereses de otros municipios. Así que oportunamente se delegó, no sé si justificada o injustificadamente, esa facultad a la provincia. Entiendo yo que tendría que ser los municipios los que determinan el precio, ¿no? Bueno, esa es la noticia. En lo que fue la semana, se hubieron dos marchas en contra del aumento del boleto, a pesar de que ya se había anunciado que se había dado marcha atrás con respecto al aumento compulsivo. De todas maneras, se realizó una marcha el jueves donde participaron varias organizaciones sociales, varios independientes, y inclusive acercaron un petitorio a Casa de Gobierno con respecto a este tema, pidiendo más que nada, esto es lo que vos decías, información con respecto a qué dineros se están manejando en estas empresas y por qué el pueblo tiene que pagar los costos, ¿no? Creo que la lucha debe continuar, porque en realidad no me atrevería a decir que fue una marcha atrás, sino fue una suspensión. Esto ahora no se aplicó, pero quién sabe si el mes que viene o muy pronto se da ese aumento del boleto. Por eso hay que acompañar a nuestros concejales, que van a ser los que van a estar en la lucha, por lo menos los concejales que están en contra de este oficialismo. Y bueno, el lunes a las 8:30 hay una sesión especial para tratar este tema. Y están todos los oyentes invitados, porque es una sesión abierta, tengo entendido. O sea, por ahí no se podrá entrar al recinto, pero sí es bueno estar presentes ahí en las proximidades para ejercer algún tipo de presencia, ¿no es cierto? Popular para presencia, acompañamiento. Ajá. Para justificar la labor de los concejales que están tratando de discutir y están fomentando esta cuestión de las audiencias públicas, una práctica que no está muy consolidada en la provincia, ¿no? Exactamente, está establecida en nuestra carta orgánica la audiencia pública, sobre todo cuando son las cuestiones de determinación de precio. Se necesita utilizar esta herramienta que establece nuestra carta orgánica y que, bueno, nunca todavía la están aplicando nuestros gobernantes. Dice la crónica: la multisectorial contra el aumento en las tarifas del servicio de transporte urbano de Posadas, Garupá y Candelaria convoca a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, barriales y religiosas a asistir el lunes 20 de enero, este lunes, ¿no es cierto?, a la sede del Consejo Deliberante de Posadas, donde los concejales opositores asistirán para dar quórum a lo que debería ser una sesión especial para abordar temas vinculados al servicio de transporte urbano. Entre esos ítems se espera el abordaje de la demorada reglamentación de las audiencias públicas para definir las cuestiones tarifarias, entre otros temas vinculados. Cabe recordar que esta semana, luego de una fuerte presión social, el gobernador Mauricio Clos firmó el decreto 14/14, que devuelve a los municipios la posibilidad de fijar, a través de los consejos deliberantes, las tarifas del servicio. El acompañamiento a la sesión es una de las acciones programadas por la multisectorial, que este viernes se volvió a reunir en la sede de ATE para desterrar los intentos de aumento de tarifa y al mismo tiempo plantear modificaciones sustanciales en el manejo del servicio de transporte urbano. Firma prensa de ATE Misiones. Che, hablando de ATE también, feliz cumpleaños a los compañeros de ATE, que el 15 de enero era un aniversario más de la fundación de ATE. No recuerdo bien de qué año, pero sí sé que el 15 de enero era un aniversario más de la fundación. Bueno, alguien nos va a llamar y nos va a dar el dato. Sí, si alguien se acuerda, porque no tenemos internet acá en el estudio, pero para googlear. El año de fundación de ATE, por favor. La Asociación de Trabajadores del Estado es un sindicato que reúne a trabajadores del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de los Estados Municipales de la República Argentina. También agrupa a trabajadores de entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades estatales y con participación de capital estatal, organismos centralizados y descentralizados en el orden nacional, municipal y provincial. Los afiliados en ATE pertenecen a todas las artes y oficios laborales, así como todas las disciplinas profesionales de los diversos sectores del Estado. Formalmente ATE es una entidad sindical en primer grado con personería gremial número 2. Y bueno, así que saludo a toda la gente de ATE que estuvo de cumpleaños esta semana. Si alguien se acuerda del año de fundación, por favor, acérquenos. Y bueno, arrancamos con la hora del 14 bis. Juan Manuel, si te parece, el tema que teníamos para el día de hoy era un tema que dejamos pendiente de la semana pasada, que tenía que ver lo que comúnmente se denomina el servicio doméstico, la empleada doméstica, el trabajo de empleo doméstico, uh-huh. ¿No es cierto? Que habíamos arrancado la semana pasada. Sí, nos llamó una oyente, María, si mal no me acuerdo, y que nos dejó la inquietud. Exactamente, digamos, no iba a darnos la hora del programa para hablar sobre este tema. Recordemos que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular de la radio es 154-73-78-74. El teléfono fijo es 446-9020. Podés llamar y Juan Manuel te toma el mensaje, o podés comunicarte y salir al aire directamente. También nos podés escuchar a través de internet en www.995fmestilo.com.ar. Juan Manuel, ¿cómo podemos arrancar con el tema del servicio doméstico? Y haciendo un poco de historia, uh-huh. Como siempre. Sí. Bueno, el servicio doméstico tiene su origen de hace muchos años, uh-huh. Y es así como comienza el informe de la OIT, uh-huh. En Ginebra, en el año 2010, diciendo que el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas y más importantes para millones de mujeres en el mundo entero, que hunde sus raíces en la historia mundial de la esclavitud, el colonialismo y otra forma de servidumbre. Uh-huh. Es decir, que nosotros ya conocemos esta forma de trabajo desde época de la esclavitud, en la época de la servidumbre, y fue un tema que fue relegado en nuestra legislación y en la legislación mundial. Recién en el año 2010 la OIT reconoce, digamos, como con una importancia económica en el mundo, uh-huh. De este trabajo en casas particulares. Uh-huh. Nosotros tenemos como antecedente legislativo del gobierno de facto un decreto ley del año 1956, donde estableció las primeras reglas, las primeras normativas, uh-huh. Del trabajo doméstico o el servicio doméstico. Uh-huh. Esta ley del año 56, vuelvo a repetir, dejaba muchos vacíos, dejaba la posibilidad de que el 99% de las relaciones laborales no se registren por una cuestión que excluía, primero, en la propia normativa, donde establecía una serie de requisitos para que el trabajo sea considerado en relación de dependencia. Uh-huh. Es así que para que sea considerado trabajo, un trabajo en relación, tenía que cumplir una cierta cantidad de horarios de trabajo diarios, uh-huh. Y horarios semanales y días en la semana. Uh-huh. Tenía que trabajar 6 horas a la semana y por lo menos 4 días a la semana para que sea tratado como una persona en relación de independencia. Uh-huh. La ley de contrato de trabajo también tomó esta exclusión injustificada, digamos, de una relación laboral, porque hay una dependencia, hay una relación de vínculo y de mandato entre el empleador y el trabajador, y quedó afuera. Hasta el año pasado, hasta el 2013, uh-huh. Donde, bueno, se dio una cierta equiparación a lo que es el trabajo de cualquier trabajador. Uh-huh. Se da una particularidad, Ernesto. Uno pregunta por qué, se preguntará por qué se dio esta exclusión del trabajo de un trabajador que hace un trabajo de limpieza, como uno puede, es lo mismo limpiar un comercio que limpiar, digamos, una casa. Uh-huh. En principio, pues es la misma actividad, es el mismo servicio. Ahí se podría establecer esa regla que dice a igual trabajo, igual remuneración. Es un principio que sería a igual trabajo, igual derecho. Exactamente, esa sería la lógica. Uh-huh. El mismo trabajo que hace un cocinero, en la misma actividad que hace un cocinero en un restaurante, uh-huh, que una cocinera en una casa de familia. Correcto. Bueno, pero digamos los justificativos que en su oportunidad tuvieron los legisladores, que siempre se dio en el debate, es que a diferencia del trabajo de cocina que puede hacer una persona en un restaurante, donde hay un beneficio económico, donde hay una empresa, digamos, donde hay ánimo de lucro, hay una renta financiera, no se da en una casa particular, porque mayormente los que utilizan este servicio son trabajadores, son también personas asalariadas, es decir, que no tienen un beneficio directo por el trabajo que realiza esta persona en la casa. Por eso fue en principio esta exclusión de regularización o de falta de regularización, donde también se da la particularidad que se da en un domicilio privado. Uh-huh. Por ello también el costo político de muchos legisladores no quisieron asumir, porque esto no involucra a muchos. Uh-huh. Muchos utilizamos este servicio en casas particulares. Y bueno, recién el año pasado se aprobó en el Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional una ley, la 26.844, que creó el Estatuto del Personal de Casas Particulares. Uh-huh. Cambió el nombre de Servicio Doméstico por Personal de Casas Particulares. Uh-huh. ¿Ese es el nombre legal, digamos? Ese es el nombre oficial que se da a este tipo de actividades. Uh-huh. Oficialmente, digamos, la ley trata como personal de casas particulares. Uh-huh. Evitando ciertas acepciones, uh-huh, o ciertas palabras de por ahí una interpretación peyorativa, uh-huh, como el servicio. O sea, el servicio viene de servidumbre. Uh-huh. Y bueno, son reminiscencias, digamos, de épocas anteriores, de la esclavitud, como lo dije hoy. Y bueno, utilizar. Pero que de última por ahí son detalles que no hacen a la cosa, ¿no? O sea, depende de uno cómo utilice la palabra. Servicio, todos estamos prestando servicios, sí. Pero bueno. Culturalmente, uh-huh, o sea, está incorporado como, uh-huh, la chica, la empleada, el servicio, el personal de servicio. Sí, la empleada, porque, uh-huh, mayormente, uh-huh, este trabajo la realiza también el 99% lo realizan las mujeres. Las mujeres, sí. Pero bueno, utilizando por ahí como un eufemismo, el personal de casas particulares, bueno, hubo un avance importante legislativo con muchos defectos, con defectos inclusive en su sintaxis, en su semántica, sí, porque utiliza muchos términos empleada-empleado, o sea, son todos trabajadores, no importa el género. Sí. Pero bueno, tuvo sus elogios y sus críticas, pero mayormente esta nueva normativa igual significa un avance. Significa un avance importante, uh-huh, para los trabajadores, uh-huh, que mayormente son mujeres, pero siguen siendo trabajadores. Uh-huh. Y bueno, en lo que pueda ayudar y relatar un poquito de los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores particulares, lo hablaremos hoy. Bien, ese entonces va a ser el tema del día de hoy. Repito, si quieren enviar mensajes de texto, 03764 73-7874. Vamos a una pequeña pausa musical y vamos de lleno al tema que nos preocupa el día de hoy, que es el personal doméstico, ¿es así? Personal de casas particulares o personal de servicio doméstico también. Personal de servicio doméstico. Ahí vamos. Música en la mañana del sábado. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, toneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por esto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. A todo lo que haces le pones música. Este verano 2014, FM Giro 99.5. A todo le pones música. Bien, continuamos en la hora del 14 bis tratando una temática que veníamos, ya habíamos arrancado la semana pasada, que tenía que ver con el personal de las casas de familia, ¿no es cierto? El personal de servicio doméstico, el trabajo de las empleadas domésticas, como usualmente se las conoce. Y digo se las conoce porque, como decía bien el doctor recién, el 99% de las personas que realizan esta tarea son mujeres, lo que no quita que esté habilitado para los hombres también. Sí, exactamente, la ley utiliza el término de género, pero en realidad son todos trabajadores. Uh-huh. Y utilizan el término de trabajo para el personal de casas particulares. Habíamos hecho un repaso histórico de dónde arrancaba por ahí los primeros intentos legislativo de establecer normas, ¿no es uh-huh. cierto? De 1956, el gobierno de facto, hasta la promulgación de la ley que data de recientemente del 3 de abril del año 2013. ¿Arrancó el año la presidencia con un...? Sí, fue una serie de maratones legislativas, digamos, sobre este tema y sobre todo el tema de la igualdad, podemos hablar de como antecedente también o reparaciones históricas que se dieron, por ejemplo, con la igualdad de género. Uh-huh. Hubieron algunas legislaciones que dieron una reparación, digamos, a vacíos o a cuestiones que no se trataron, ¿no? Que significaron avances en realidad, pero por ahí avances a las apuradas, por ahí no dan todos los efectos positivos que uno quisiera, ¿no? Sí, legislativamente a veces es importante dar el primer paso. Muchas veces uno, yo creo que a veces ese primer paso podría ser dos pasos en vez de un primer paso. Claro. Pero bueno, con un paso ya es bueno. Después se dejan muchas cuestiones a la reglamentación. Uh-huh. Y bueno, los vacíos legales se van llenando con reformas, modificaciones legislativas o con antecedentes jurisprudenciales donde los jueces dan el verdadero sentido a la ley. Uh-huh. Como dice un dicho del abogado o en general que dice que la ley es lo que los jueces dicen que es. Y todos podemos hacer aportes a estas construcciones, ¿no es cierto? Principalmente informándonos, como es nuestra función acá en este programa el día de hoy, y generando debates en la comunidad, ¿no es cierto? O sea, que la misma comunidad sea quien participe de los debates y después se traslade a donde corresponda, ¿no? Hablábamos por ahí sobre las aristas que hay, ¿no es cierto?, con respecto a este tipo de trabajo, que hablabas vos de la diferenciación entre, por ejemplo, un asalariado de clase media tiene que pagar las mismas contribuciones que un empresario millonario o rico uh-huh. de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Sí, los aportes o las contribuciones están tiene una cierta similitud con el monotributo. O sea, hay aportes fijos, independientemente del salario que tenga el empleado en casa particular, el trabajador doméstico o la trabajadora doméstica, es todo el mismo. Hay montos, por ejemplo, para tener acceso a algunas cuestiones de la seguridad social, que van de 100 pesos, de 28 pesos. Es importante este tema de la seguridad social en el tema del trabajo doméstico, como decíamos hoy, que son mujeres las que mayormente participan o que hacen este tipo de actividades, porque son las mujeres las que tienen hijos. Son las mujeres que necesitan licencia por maternidad, necesitan esa cobertura, social, que al estar registrado pueden acceder. Juan Manuel, y en programas anteriores hablábamos de deberes, derechos y obligaciones de los trabajadores en diferentes rubros, ¿no es cierto? Y en este rubro en particular, ¿qué particularidades tiene con respecto a, por ejemplo, el inicio del contrato laboral? ¿Es lo mismo que para todos? ¿Se debe firmar un contrato o el estar trabajando en la casa de familia ya de hecho configura un contrato de trabajo? Exactamente. Vamos por el inicio, dijo. Sí. A diferencia de el anterior decreto ley, con el simple hecho del trabajo, la prestación de servicio en la casa particular, independientemente de la cantidad de horas, ya la ley reconoce como un trabajo en relación de dependencia. Si trabaja 2 horas por día o trabaja 4 horas 3 veces a la semana, la ley ya interpreta que hay una relación de dependencia. En consecuencia, el empleador debe realizar la correspondiente registración ante los organismos del Estado, ya sea el ANSES y el AFIP, darle las altas correspondientes. Por más que sea un mínimo de horas, decís vos, un mínimo de días, ¿no hace falta? No hace falta que cumpla, a diferencia de la ley anterior, una serie de horarios y días de trabajo a la semana, que antes quedaban afuera, claro. O sea, no tenían como una empleada en relación. Y independientemente también de la actividad que realicen, porque digo, hay gente que está contratada para planchar, gente que está contratada para limpiar, hay otra gente que está contratada para cocinar por ahí. Digo, ¿todo configura un mismo rubro? No. Te voy a decir que hoy decía que esta ley se había promulgado en abril del 2013. Sí. Y ahora recientemente, en septiembre del año 2013... salió una resolución del Ministerio de Trabajo, la 886/2013, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, donde resolvió la creación, o sea, el Poder Ejecutivo resolvió una serie de categorías y remuneraciones a partir del primero de septiembre del año 2013, donde estableció cinco categorías, donde encabeza la supervisora, que es la coordinadora del control de las tareas efectuadas, el personal para tareas específicas, cocineros, contratados. Disculpa, supervisor, estamos hablando, sería como el ama de llave en las casas. En la mansión, claro, en la mansión de una, sí, donde... La jefa del personal... Sí, claro, en este caso esta resolución establece que la supervisora debe tener 2 o más personas a su cargo. Ajá, o sea, bien, es la encargada del personal... de las casas particulares o personal doméstico. Eso por ahí está también mal. La palabra doméstico viene de domesticación, de sumisión, por eso son cuestiones que en la semántica legislativa procura omitir. Sí, pero digo, depende cómo se lo use también, o sea, se entiende que doméstico por situaciones que tiene que ver con la casa, ¿no es cierto? Con el domicilio. Hogar, con el domicilio, ¿eh? Pero bueno, tratemos de interpretarlo de la... Bueno, pero que nadie se sienta ofendido por una cuestión que no se lo toma así, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que estaba diciendo que en septiembre salió una categorización, o sea, diferenció las actividades que realiza cada persona en un domicilio. Por ahí nosotros en esta ciudad no estamos acostumbrados a ver... situaciones en casas particulares donde haya una supervisora, por ejemplo, que esté a cargo de por lo menos 2 personas. De dos personas. Habrá gente que tendrá ese tipo de personal, pero bueno, es importante saber para los que nos escuchan que hay una serie de categorías que arrancamos con la supervisora, que sería la que cobraría una escala salarial más importante, que ahora le voy a decir un poquito los números que están fijados a septiembre del año 2013, que sería la escala salarial es lo mínimo que puede cobrar una persona que realiza trabajo en casas particulares. Sí. Está la supervisora, está el personal para las tareas específicas, cocineros, contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. Uh-huh. Ese sería el segundo en la escala salarial. Los caseros, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita como motivo del contrato de trabajo. Uh-huh. Casero, se entiende bien. Otra categoría es la asistencia. Que generalmente se le contrata a veces cuando la familia se va de vacaciones, o por ejemplo. Sí, no. O cuando tiene una casa. Una casa de campo, pero una casa particular. O claro. Hay otro personal que hace la misma actividad, por ejemplo, el sereno. Uh-huh. Hay sereno de obra, uh-huh, hay sereno de country, o sea, ya esa es otra, uh-huh, otra normativa. Uh-huh. Por eso hoy decíamos que hay igualdad de tarea, pero no igualdad en remuneración y trato. Uh-huh. Depende quién es el empleador. Uh-huh. Tenemos en la cuarta categoría asistencia y cuidado de personas. Hay muchas personas que trabajan en domicilios particulares haciendo trabajos de asistencia y cuidado no terapéutico, uh-huh, de personas tales como personas enfermas, con discapacidades, niños, adolescentes, adultos mayores. Uh-huh. Correcto. Que otra actividad que muchas veces este personal realiza de todo, uh-huh, atiende al anciano, le cocina, limpia la casa, bueno, y siguiendo los principios lógicos del derecho laboral, siempre la tarea de mayor categoría es la que se debe considerar como la categoría real, y en ese sentido también es el que debe cobrar la remuneración más alta. Correcto. Y en la categoría más, digamos, más baja está el personal para tareas generales. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, y en general toda otra tarea típica del hogar. Uh-huh. Que es lo que comúnmente acá solemos ver como la empleada. Es lo más cercano a nuestra realidad. ¿No? Es lo más cercano a nuestra realidad, humilde realidad de la ciudad. Sí. Y bueno, y en base a esto, quiero darle el dato para que sepan el personal doméstico de cuál es hasta la fecha es la remuneración. Uh-huh. Cuál es el mínimo, uh-huh, que debería cobrar una persona que realiza esta actividad. Dependiendo de su categoría. Dependiendo de su actividad o su categoría, en el más alto el salario es de 3.950 pesos mensuales. El supervisor, uh-huh, supervisora. Y en la quinta categoría, si quieres menciono cada uno de los salarios. Sí, pero, por favor. Bueno, la supervisora cobraría 3.950 pesos. Uh-huh. Y acá hay que hacer una aclaración que, uh-huh, se da también en este tipo de actividades, que el personal del servicio doméstico de casas particulares trabaja con dos modalidades, con retiro o sin retiro. ¿Qué significa con retiro o sin retiro? Es como comúnmente nosotros conocemos como cama adentro. Ajá. O cama fuera, digamos. Y en base al personal, si trabaja adentro, o sea, si sin retiro, también hay una serie de particularidades en cuanto a sus derechos y obligaciones, porque, ajá, una persona cuando es sin retiro, es cama adentro, necesita alimentación, necesita descansar. Descansar, porque eventualmente necesitará salir. Exactamente, también el tema de las vacaciones es diferente, porque por ahí se puede tomar las vacaciones. La ley también establece la particularidad de que puede estar viviendo en la casa y tomarse las vacaciones dentro de la casa. Uh-huh. También puede estar un sábado o un domingo, al no retirarse, uh-huh, puede estar trabajando un sábado o un domingo, y bueno, la ley establece un cierto adicional, claro, por el trabajo en fuera de horario. Uh-huh. Establece un horario de descanso entre el almuerzo, digamos, un horario de siesta, sí. y un horario mínimo de descanso a la noche. ¿Eso todo está reglamentado? Está todo en la ley, la 26.844. Al que le interesa, por ahí puede googlear en internet. Y buscar y bueno, tomar conocimiento que más profundo, que bueno, no vamos a poder dar en este, uh-huh, en este horario. Sí. Pero sí, bueno, darle algunos datos, algunos pantallazos, y si alguien quiere llamar a la radio y preguntar algo en particular, bueno. Sí, bienvenido. O sea, recordamos, está la línea fija de comunicación 446-9020, es el teléfono fijo de la radio, inclusive puede salir al aire para hablar con el doctor Juan Manuel Holtz. Y la remuneración de la categoría, Vamos por la más alta, que cuando es un personal con retiro, es decir, que no es cama adentro, es 3.950 pesos. Cuando es sin retiro, es decir, cama adentro, 4.400 pesos. Esto es la supervisora. Esta es la supervisora. Después, en la segunda tarea, el personal con tareas específicas. O sea, estamos hablando de un cocinero, por ejemplo, uh-huh, que tenga idoneidad o alguna uh-huh aptitud especial. Sin retiro, 3.670. Sin retiro, 4.085 pesos. Y con retiro, 3.670 pesos. Uh-huh. Los caseros, uh-huh, los caseros, bueno. Atención caseros. Atención, eso sí, casero. Eso sí suele haber mucho, ajá, en nuestra zona especialmente, porque hay muchas casas de campo, ¿no? Muchas chacras por ahí que algún adinerado tiene. Y sí, sobre todo en un país donde hay bastante inseguridad, uh-huh, siempre hay que dejar a alguien adentro por la cuestión de los ocupa, y bueno, sí, es lo que sufren muchas personas de que por ahí vuelve a su casa o su casa de campo y no encuentra, sí, que está la garrafa, el televisor y demás cosas. La remuneración mensual es 3.580 pesos. Uh-huh. Creo que a valores de hoy en día está un poco desactualizado esta. Sí, sí, considerando que la remuneración también se da una particularidad del trabajador de casas particulares, que todavía no están agremiados, no están sindicalizados, uh-huh, no hay un convenio colectivo, o sea, las decisiones hoy en día no la toma un grupo de trabajadores, uh-huh, o trabajadores representados por un sindicato, sino que hay una comisión especial del personal de casas particulares que es un organismo del Estado. Depende del Ejecutivo directamente. Que depende del Ejecutivo para la determinación de estas cuestiones. Uh-huh. Por eso es que esta cuestión salarial fue determinado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. Uh-huh. No por un grupo de trabajadores. Y bueno, seguimos con la asistencia y cuidado de personas, uh-huh, en la que están encargadas de atender a los enfermos, a los niños o adolescentes. Si es con retiro, es decir que se va, 3.580 pesos. Si es sin retiro, cama adentro sería, 3.990 pesos. Uh-huh. Y bueno, y al último, en la última categoría, el personal para tareas generales, que es el que mayormente solemos ver en nuestra comunidad, es con retiro, trabajo mensual. Ahora voy a hablar un poquito qué es el trabajo mensual. Mm. 3.220 pesos, y es sin retiro, es decir, con cama adentro, es 3.580 pesos. Mm-hmm. En la cuestión de trabajo mensual, bueno, se equipara bastante al régimen general de todos los trabajadores, mm, de un régimen de 8 horas de trabajo diarios, mm, con un máximo de 48 horas semanales, mm, que se equipara con el trabajo de comercio, mm, con la mayoría de los trabajos. Ese es el horario, digamos, de trabajo que en la semana y en el resto de los días, al llegar la mensualidad, bueno, tendrían que cobrar 3.580 pesos. Que está más o menos ajustado al salario mínimo vital y móvil actualmente. Un poquito, poquito, unos pesitos más. Acordemos que son valores de septiembre y del 2013. Y a mes de enero el salario mínimo vital y móvil subió a 3.400, así que 3.400 y moneda. Así que más o menos debería estar actualizándose permanentemente también estos valores. Exacto. Dependiendo siempre de decisiones del Poder Ejecutivo. Y dependiendo también, muchas veces del contrato verbal, ¿no es cierto? Que por supuesto. Que es la práctica más común en este tipo de contrataciones. Sí, es lo que el principio, digamos, de las escalas salariales o remuneraciones es que tanto en los convenios colectivos o en este caso en la determinación que lo hace el Ministerio de Trabajo es el mínimo. Hay que aclarar eso. Uh-huh. O sea, cualquier contrato, sea verbal o por escrito, que sea inferior a lo que dice la escala salarial, se interpreta siempre que es es hasta que alcance, digamos, lo que dice la escala salarial. Siempre que sea, si hay un acuerdo de mayor remuneración, siempre es bienvenido, digamos, y la ley interpreta que es eso lo que... Y ahora, una de las primeras aspiraciones de un trabajador es la estabilidad laboral, ¿no es cierto? ¿Este trabajador tiene los mismos derechos que otros rubros, ¿sí? A la estabilidad, por ejemplo, cumpliendo normalmente con su trabajo, ¿tiene derecho a permanecer en ese trabajo? Sí, al tener estabilidad, al estar registrado, tiene similitud al resto de los trabajadores. Estoy hablando de similitud porque no es exactamente igual a la media general de los trabajadores. Uh-huh. En este trabajo particular, porque por la particularidad que hoy decía, el tema de que el empleador no tiene un beneficio de lucro, digamos, uh-huh. no tiene no es una empresa, y está dentro de un domicilio particular. Uh-huh. Tiene similitud a las vacaciones, uh-huh. es decir, que con 6 meses, habiendo trabajado 6 meses al año, tiene vacaciones de 14 días, uh-huh. si su antigüedad es menor a 5 años, o de 21 días si va entre 5 y 10 años, y así va sumando. Tiene sus escalas, ¿no es cierto? Tiene su escala en sus días de vacaciones, tiene que goza de vacaciones, también la ley regula si es con retiro o sin retiro, si las vacaciones la toma dentro. Y ahora, Juan Manuel, por ejemplo, yo docente tengo la necesidad de contratar un personal de estas características en mi casa porque mis horarios no me permiten atender las tareas, ¿no es cierto? Yo docente, tengo dos cargos y no puedo estar todo el día en casa, estoy todo el día fuera. Le contrato, blanqueo, formalizo la relación de dependencia y resulta que pasan 2 años y me quedo sin un cargo, o me despiden de mi trabajo. Obviamente no puedo seguir manteniendo esta relación contractual. ¿Qué pasa ahí? Bueno, le tengo que despedir a la... Al personal. Sí, bueno, en este caso equipara parecido a lo que es la ley de contrato de trabajo, el artículo 245, digamos, lo que es la ley de contrato de trabajo, que es lo que la mayoría conocen, digamos, de una indemnización de un salario por cada año de servicio de trabajo. Uh-huh. En este caso, si trabajó 2 años, tendría que pagarle 2 salarios. Al momento de una oportunidad del despido. Uh-huh. Esa es mi obligación como empleador. Esa es tu obligación como empleador. Yo podría decir, yo me quedé sin laburo, no puedo pagar mis cuentas, menos voy a poder pagar una indemnización a un empleado. Sí, bueno, ya la anterior ley, digamos, donde el decreto ley establecía que iba a percibir la mitad de un salario por cada año de servicio. Ajá. Y bueno, algunos doctrinarios entendieron entienden que en realidad esta ley tendría que haber adoptado también esa modalidad, ajá, de una media mensualidad por cada año de trabajo, ajá, teniendo en cuenta que, a diferencia de un empresario, que el empresario ya tiene previsibilidad en estas cuestiones, ya tiene otro lucro, si en tu caso, en tu ejemplo en particular, o sea, te quedaste sin un trabajo, siendo una persona asalariada, y además de quedarte sin trabajo, tenés que indemnizarle al personal que estuvo prestando las labores en tu domicilio. Mm. Hay algunas posibilidades, digamos, o recomendaciones que han dado algunos doctrinarios de por ejemplo, el Estado. En este caso, el personal doméstico no tiene seguro de desempleo. Uh-huh. Cuestiones que sí tienen el resto de los trabajadores. Uh-huh. Están fuera del ámbito de la ley 24013, que fue la que creó el seguro de desempleo. O podían dar un subsidio. O buscar alguna manera de que el asalariado que echa a otro asalariado, uh-huh, lo indemnice, pero con una indemnización un poco menor, uh-huh, o que sea subsidiada por el Estado, y que el trabajador doméstico esté amparado al resto de los trabajadores con un seguro de desempleo. Uh-huh. Por eso decía que muchos dicen, o muchos entienden, escuché que equipara a un trabajador común esta nueva legislación. No, el personal doméstico todavía está en una situación de desigualdad con el resto de los trabajadores. Uh-huh. Hubo un avance legislativo el año pasado, uh-huh, hubo un paso, como dijimos hoy, pero no se llegó a equiparar o a que haya una igualdad como establece nuestro artículo 14 bis, que tiene el nombre del programa, de igual trabajo, igual remuneración. Y es bueno generar este tipo de preguntas y generar este tipo de discusiones, ¿no es cierto?, para que sean por ahí los mismos protagonistas los que nos aporten ideas a quienes por ahí tenemos cierta representación sindical para avanzar en estas cuestiones, ¿no? Acá un compañero o compañera no aclara, dice, hola, ¿y las niñeras cuánto le corresponde con retiro? Son los valores que vos estabas hablando hoy, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir por ahí para la oyente. Sí, bueno, la asistencia y cuidado de personas, dice, por ejemplo, asistencia, por ejemplo, a los niños. Yo entiendo que estaría dentro de la categoría 4. ¿Con retiro, dijo la señora? Sí, con retiro. Con retiro. Y bueno, conforme a la resolución, el salario tendría que ser de 3.580 pesos. Eso es lo mínimo que establece la ley. Sí, lo que establece una resolución del Ministerio de Trabajo. Y también acá calcula, digamos, del valor hora sería 28 pesos la hora. 28 pesos la hora. Sí. Sí, porque obviamente las niñeras no están las 8 horas... Trabajando las 8 horas diarias. Así que el cálculo por la consulta tendría que ser de 28 pesos la hora. Más o menos. Así. Más o menos, creo que no sé cuánto estarán así que, acordando. Ya sobre el final del programa tenemos un par de cuestiones también que no las nombramos, ¿no es cierto? Que tiene que ver, bueno, ya hablamos la indemnización, un tema importante de que sepan un empleador, sobre todo si es asalariado, cuál podría ser su obligación, ¿no? Sobre todo una cuestión donde el trabajo en una casa particular es muy íntimo, digamos. O sea, cuando un empleador pierde la confianza de la persona que está en su casa cuidando sus bienes, donde está cocinando, donde está viendo a sus niños, a veces hay que tomar medidas resolutivas rápidas que por ahí en una empresa tienen otro tratamiento. Claro, pero por eso hoy hablaba yo de cuando el empleador ya no tiene más dinero como para pagar un personal, ¿cierto? Ahora, esta es otra situación, la que vos decís, que cuando vos decidís, el patrón por decisión propia decide que vos ya no sos más parte del personal, ¿no es cierto? Le despedís, ahí sí va con todos los derechos de la ley, ¿no es cierto? Sí. Con respecto a indemnizaciones, esas cosas. Y una vez blanqueado el trabajador, o sea, este es el principal problema, ¿no es cierto? El personal de servicio tiene derecho a ser blanqueado. Esa es la gran disputa de siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo a veces es difícil para el empleado presentarse ante el patrón y decirle, jefe, yo quiero que me blanqueen? Al otro día es muy posible que esté... Sí, bueno, esto es lo que por ahí yo menciono en los programas, que necesitamos un cambio cultural. O sea, para que nuestro país avance necesitamos un cambio cultural. Es decir, que sea algo normal donde una persona que va a trabajar uno la blanquee, porque en realidad si uno, el que no blanquea y donde ve que todo el resto de las personas tampoco blanquea, se siente como que el único pavo exactamente que este lo está registrando. Ahora, ¿es obligación del empleador blanquear a su personal? Es obligación porque la ley establece que hay una relación de dependencia. Cuando una persona está realizando trabajo digamos doméstico o en una casa particular, la ley interpreta que hay una relación de dependencia, entonces es una obligación. Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el dicho. ¿Y el empleador a dónde tiene que ir a registrar a este personal? Hay un trámite simplificado, esto por ahí lo va a saber explicar mejor algún contador o contadora, ingresando a la AFIP, dando alta como cualquier empleado. Hay un régimen simplificado de registración donde se rellenan todos los datos, se da el alta al trabajador, donde hay un punto especial donde es para el personal de casa particular o el personal doméstico. Y bueno, ese trámite es simple. Tengo entendido que es simple conforme lo que estuve investigando. Y bueno, ahí pasa ya a ser un personal registrado, siempre y cuando también lo que se refleje en el sistema o en la carga de la persona que está trabajando se ajusta a la realidad. Así que bueno, atención compañero, porque generalmente los que emplean a servicios domésticos son trabajadores también, ¿no es cierto? O sea que hay que atender estas cuestiones, discutir estas cuestiones y tratar de enmarcarse dentro de la ley siempre, ajustarse a derecho para... Creo que el Estado debe hacer alguna campaña informando un poquito más los beneficios. Si bien el año pasado se trató un poco este tema, pero el Estado debe insistir un poquito en los beneficios que van a tener los trabajadores y también la situación de protección que también tienen los empleadores o beneficios también que le pueden dar a sus trabajadores. Porque en un momento estas personas van a necesitar una cobertura médica, una obra social, una jubilación, una asistencia en caso de maternidad. El Estado, en este caso de maternidad, en cuanto a la seguridad social, también asimila al trabajo de los empleados, de cualquier otro empleado, con una remuneración en este periodo de maternidad. Una última cortita al pie. ¿Qué pasa si después de 10 años de servicio... recién hoy el empleador dice, bueno, hoy te voy a blanquear, el trabajador tiene derecho a reclamar esos 10 años que trabajó en negro? Depende, porque a mi interpretación, si el trabajador no reunía los requisitos que establecía la ley anterior, es decir, trabajando cierta cantidad de horas diarias y ciertos días a la semana, la ley no interpretaba que es una relación de dependencia. En consecuencia, no tiene la obligación, como antes no estaba obligado, ahora por una ley posterior, digamos una normativa posterior, no. Pero partir de marzo del 2013 sí. A partir, sí, de abril del 2013 sí, tiene la obligación de registrarlo. Si había una relación que estaba dentro del marco de la anterior legislación, sí tendría que hacer la denuncia de la antigüedad. Juan Manuel Holtz, muchas gracias por tu presencia, gracias por la información que nos trajiste. Si quedó algún tema pendiente, por ahí la semana que viene podemos seguir ampliando este tema y otros más que seguramente tenés preparados para la hora del 14 bis. Cómo no, con gusto. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Muchas gracias. A todo lo que haces le pones música. Este verano 2014, FM Estilo 99.5. A todo le pones música. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. Remises y Taxis Rocamora 4440022.